y ese perjuicio fue manifestado en el momento del ofrecimiento, a lo cual se le dio cabal tratado, convirtiéndose ahora, en estas circunstancias, en una reedición del planteo y en la manifestación de un disenso con la postura de este tribunal. Asimismo, el despacho dictado en los términos del artículo 356 del Código Procesal Penal de la Nación, oportunamente fue consentido por la parte, por lo que en este estado el planteo ha precluido en cuanto a su revisión. En cuanto a la cuestión mencionada dentro del planteo de la defensa referida a que el sujeto había denegado esa prueba por haber intervenido en el procedimiento anterior, destaca el tribunal que fue motivo del correspondiente incidente de recusación, donde se repelió ese planteo con la confirmación de la Excelentísima Cámara Federal de Justicia Penal. En consecuencia, se rechazan ambos planteos. Bueno, obviamente con la entrevista no comparte la posición que se nos ha arribado. El señor juez conoce, el señor fiscal conoce perfectamente, es jurisprudencia unánime, pacífica de la Corte Suprema, interpretar la resolución a la cual usted nos delegó la prueba en su momento. Es irrecurrible, es inapelable. Y además, por supuesto, haciendo mención de la jurisprudencia de la Corte al respectivo artículo del Código Procesal Penal de la Nación. O sea, no teníamos la posibilidad de hacerlo, el Código Procesal lo plantea, si bien en una etapa no habría que discutir eso, pero la Corte ha resuelto que eso se aplica al proceso de tradición. No es apelable la justicia. No teníamos la posibilidad, contrariamente a lo que el señor juez plantea, de hacer una atención en el momento. Por lo tanto, lo único que nos quedaba es entender, como dice el correspondiente del artículo mencionado, entender que era una actividad preliminar al juicio, porque además también se nos dice en la jurisprudencia de la Corte que evidentemente no se puede hablar en términos de una instrucción cabalmente, sino porque en el proceso de tradición no hay una instrucción como tal. Entonces, lo único que nos quedaba era interpretar lo correcto como una cuestión que se determina y era, tenemos que plantearla en esta instancia. No hay otra alternativa. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal de la Nación, eso es lo que dice la Ley de Corrección de la Penal y eso es lo que dice la Corte para los casos de tradición. Entonces, nosotros entendemos corresponde la posición de esa situación que ha hecho. Bueno, nada. Nosotros entendemos que eso hasta que haya sido resuelto en su resolución de mayo respecto al rechazo de la prueba, porque nosotros hemos argumentado en esta ocasión específicamente el perjuicio que nos causa. El perjuicio que causa en otro sentido, no es como fiscal, que nos causa un perjuicio, y nos causa en otro sentido un perjuicio, y nos causa al contrario, un grave perjuicio, como ya mencionaba el fallo de Dina, un gravísimo perjuicio, y desde ya insistimos que esta era la oportunidad en este inicio de este debate de plantear esas cuestiones que de ninguna manera fueron por usted en el momento obviamente eso el momento de retrasarnos la presentación de la pregunta. Perdón, entiendo que va a ser reserva de casación de acuerdo con las manifestaciones de todas. Sí, exactamente, eso es lo que nos faltaba ese momento. Dejamos de hacer una reserva de casación. Caso federal no, porque apelamos la Corte acá es alzada, así que no. Bien, señor Jones Guala, conforme lo que ve el artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación, se le otorgará la palabra. Le hago saber que es negativa, hacer uso de ella no traerá aparejada ninguna presunción en su contra y que aún cuando se negara a declarar. Así que yo le voy a citar, lo voy a citar, tome asiento, le voy a tomar sus datos personales. Si quiere permanecer en ese lugar, no tengo inconveniente. Nombre y apellido completo. Bueno, y que Francisco Facundo es una guarda. ¿Hijo de nombre o apodo? Ninguno. Documento Nacional de Identidad. Número 32.320.648. ¿Qué edad tiene? 37. ¿Estado civil? Soltero. ¿Cuándo nació y dónde? 9 de mayo de 1986, en el territorio de Nahuatl. ¿El nombre de su padre y de su madre? María Isabel Guala y Ramón de López John de Guala. ¿Qué instrucción posee? Secundario incompleto. ¿Su último domicilio? En el campo del Leque de Costa Rica, para el torneo de la Revolución de Tierra de esa zona, en Curramá, por decir nosotros, más conocido con la prensa como la resistencia cutana. La defensa tiene interés de que el señor Canoguala sea interrogado por alguna circunstancia en particular. La fiscalía. Señor Canoguala, ¿quiere declarar o quiere decirnos algo en relación a lo que viene sucediendo en el transcurso de la audiencia? Voy a esperar el final de la audiencia y solamente que viva la nación mapuche. Antes de que vuelva a tomar mi punto, tenemos que hablar que de conformidad con lo que establece el artículo 28 de la ley 24767, usted tiene una formalidad. Usted podrá dar su consentimiento en libre y expreso para ser extraditado a la República de Chile. En su caso, el tribunal volverá sin más trámite. Así que formalmente le pregunto: ¿está su expreso consentimiento? No. No, en principio terminaba con una falla. Me ha dicho que iba a la rama. Bueno, seguidamente vamos a continuar con la incorporación de la prueba ofrecida y oportunamente admitida por el tribunal mediante el auto de fecha 11 de mayo de 2023. Digamos, a continuación, señor secretario, vos procederá a la lectura de la misma. Para caso de alguna de las partes solicite que sea expresamente leída alguna prueba en particular, solicitaría que lo haga saber. Si no, ya de hecho. Vamos a mencionarla y la haríamos por el grupo. Pero si. No, le reitero. Bien. Le reitero que para el caso, cualquiera puede citar que se mencione y que se dé lectura íntegra de alguna de las personas. Primero, notificación azul de Interpol número B817-3, año 2022. Segundo, antecedente del requerido de fecha 30 de enero del 2023. Tercero, notificación roja de Interpol número A855-1 del 2023. Cuarto, acta audiencia del artículo 27 de la ley 24.767. Quinto, nota número NO 2023-11449-129 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y CUMI. Sexto, nota 114/23 del 27 de febrero de 23, en la Embajada de Chile, por medio de la cual se eleva el oficio número 260-2023 de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Séptimo, apostilla de la Haya vinculado al documento público identificado bajo el número EAC-3322 y la certificación de firmas de Jorge Eduardo Sáez Martín, secretario de la Corte Suprema de Chile. Octavo, oficio número 260-2023, RUC 13-00-38-20-9 del Juzgado de Garantías de Río Bueno, República de Chile, el 10 de febrero del 23, por medio de la cual se solicita la extradición activa de Francisco Facundo Jones Guala. Y la documentación que viene acompañada en sus anexos. A. Orden de detención número 22-10-227-00-48-8, el 16 de febrero del 2022, en el Juzgado de Letra y Garantía de Río Bueno contra Francisco Facundo Jones Guala. B. Sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de fecha 21 de diciembre de 2018. Rectificación de fecha 15 de abril de 2019 en el proceso RUC 13-00-38-520-9. C. Sentencia dictada por la Corte Suprema de la República de Chile de fecha 14 de septiembre de 2019 en el proceso RUC 13-00-38-520-9. D. Certificado de ejecutoriedad del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de fecha 23 de abril de 2019 y da cuenta que la sentencia dictada contra el requerido ha quedado firme en esa fecha. E. Resolución del Juzgado de Letra y Garantía de Río Bueno, de fecha 17 de febrero de 2022, que declara prófugo de la justicia requerido. F. Audiencia del 2 de febrero de 2023, del Juzgado de Letra y Garantía de Río Bueno, en la que se hizo lugar a la extradición activa de Francisco Facundo Yancuala. G. Audiencia del 6 de febrero de 2023 y sentencia de fecha 7 de febrero de 2023 de la Sala de Turno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por medio de la cual, por un lado, se accedió a lo peticionado por el Ministerio Público y se dejó solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida a las autoridades judiciales de este país que se ordene la detención previa y luego la prisión preventiva de Francisco Facundo Jones Guala para asegurar el procedimiento de extradición y, por otro, se acogió favorablemente su solicitud de extradición. H. Normas acompañadas al pedido de extradición. Código Penal chileno anexado en su totalidad. Decreto 400, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público número 19.640, Convención de Montevideo sobre Extradición del 26 de diciembre de 1933 y Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales. Noveno, Nota NO 2023-21-222-379 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 27 de febrero del 2023, acompañando el formal pedido de extradición proveniente de la Embajada de la República de Chile. Décimo, providencia de fecha 1 de marzo de 2023, que convierte en prisión preventiva el arresto preventivo que pesaba sobre el requerido. Once, acta de la segunda audiencia del artículo 27 de la Ley 4.767, fecha 3 de marzo de 2023. 12, copia del dictamen de la Procuración General de la Nación de fecha 12 de junio de 2018, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 23 de agosto de 2018, ambos en el expediente FGR 11.466-2017, candidato Jones Guala Francisco Facundo sobre extradición. 13. Certificación del estado procesal de la causa FCR 19.367-2017 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel. 14. Copias del legajo MPF-EB 174-2023 de la Fiscalía Descentralizada de Nuevo Sol. Toda la prueba incorporada. Esto finalizado con la incorporación de la prueba. Le pregunto a las partes si están en condiciones de agregar. La defensa. Señor fiscal. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, habiendo resuelto lo planteado, efectuado por la defensa, habiéndose incorporado la prueba recién leída por el secretario, no había más que tomar las conclusiones que predomina en este caso el alegato, Para eso entendemos que el Ministerio Público entiende que la documentación remitida por la República de Chile para el fin de formalizar la extradición de Francisco Facundo Jones Wallace cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 5 del Tratado Interamericano de Extradición suscrito en Montevideo en 1933, instrumento que regula las extradiciones entre ambos países. Por otro lado, no se darían en el presente periodo de extradición ninguna de las causales de denegación de la extradición prevista en el Tratado Artículo 3 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal de aplicación supletoria en cuestiones vinculadas a derechos humanos. Atento que varios de los puntos que han sido analizados en el anterior juicio de extradición que tuvo lugar en nuestro país y han sido resueltos incluso con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto en referencia al primer planteo respecto del ataque al artículo 11 del inciso E, incluso con en el presente solo se desarrollarán los nuevos planteos que podrían suscitarse. De esta manera, en caso de que se refieran a planteos ya debatidos como cerrador de incriminación sin perjuicio de la pena que resta por cumplir y será desarrollado a continuación, delitos políticos, motivos persecutorios, entre otros, se encuentran disponibles el dictamen del Procurador General de la Nación y el fallo de la Corte Suprema correspondiente y que acaban de ser incorporados como prueba de prisión de delito. Respecto de la doble incriminación y la pena mínima, haciendo referencia al artículo 1, según el tratado aplicable, cada uno de los estados signatarios se obliga a entregar los individuos que se hallasen en territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados siempre que concurran las circunstancias siguientes: el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del estado requiriente y por el estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad. Conforme fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia, la acreditación de la doble incriminación no existe en entidad normativa entre los tipos penales. Lo relevante es que las normas del país prevean y castiguen en sustancia la misma infracción penal. El principio de la doble incriminación, que supone la punibilidad del país requerido, no existe en entidad normativa entre los tipos penales. Lo relevante es que la norma del país requerente y el país requerido prevean y castiguen en sustancia la misma infracción penal. Fallo 375, 317, 325, 319 y 277. Asimismo, en lo que respecta a la pena mínima, desde el fallo 293-64 Flores Méndez, la Corte Suprema ha interpretado que, según el artículo 1, inciso B del tratado aplicable, al aludir a la pena mínima no puede sino referirse al mínimo legal y abstracto de las legislaciones de los países requerentes referidos, impone al delito en cuestión toda vez que afirmar que remita a la pena mínima que concretamente puede atribuirse a los jueces de nuestro país una suerte de previsión valorativa de las circunstancias del caso a tener en cuenta por los tribunales de la nación solicitante, que significaría decidir cuestiones de fondo que exceden todo este tipo de juicio. Considerando tres, Fuentes Carcamán, Pablo Antonio, sobre la extradición del 23 de febrero del año 2016, Corte Suprema de Justicia. En oportunidad de debatirse la doble incriminación y penalidad mínima, se resolvió y fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los delitos por los que es requerido Jones Wallace en la anterior oportunidad para ser juzgado y en esta oportunidad para cumplir una condena de encuentra, se encuentran penados por ambas legislaciones con la pena mínima de un año de libertad. Si bien el tratado de extradición no refiere el mínimo de pena por cumplir caso de tratarse una condena de encuentra, es dable destacar que Jones Wallace es requerido para cumplir de manera efectiva el saldo de la pena impuesta como todo el delito de incendio de la pena de 6 años de prisión mayor que 2 posibilidad de armas de fuego a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y que conforme manifiesta la Corte de Apelaciones de Valdivia en su resolución de fecha 7 de febrero del 2023, comenzando a cumplir las penas señaladas precedentemente el día 22 de diciembre del 2018, teniendo como fecha de término de condena el 26 de junio del 2024, quedando, por lo tanto, a la fecha un saldo de pena a cumplir 1 año, 4 meses y 17 días. De manera, la pena por cumplir supera el año de privación de libertad. En la Corte Suprema ha analizado concretamente un caso donde la República de Chile requería a una persona para cumplir una pena, Fuentes Carcamán Pablo, resuelto el 23 de febrero de 2016, manifestando que, desde fallos 293, Torres Méndez, la Corte Suprema ha interpretado que dicho texto aludir a la pena mínima no puede sino referirse al mínimo legal y abstracto que las legislaciones de los países requeridos imponen al delito en cuestión, toda vez que afirmar que remite a la pena mínima, que concretamente puede atribuirse al hecho en la escala penal, todo Chile no impondría existir a los jueces en nuestro país una suerte de predicción valorativa de las circunstancias del caso a tener en cuenta por los tribunales de la nación solicitante, que significaría decidir cuestiones de fondo que exceden lo de este tipo de juicio, como ya anticiparán en los párrafos anteriores. Que, sin embargo, y a diferencia de las circunstancias que podrían en ese antecedente y las posteriores decisiones de fallos 301-996, Osorio Bar, fallo 318-108, Perú, fallo 326-4415, Bataglia, fallo 327-4068, Rodríguez Pizarro, fallo 330-673, Soriano, y más reciente en la causa CFP 10983-2013, Lehman Wolferson Gastón José, sobre extradición resuelta el 15 de septiembre de 2015, en el suplice el pedido de extradición se formula para la ejecución de una pena que, además de recaer sobre un hecho que constituye delito, ha sido fijado en un monto de 541 días de presidio menor, que en concreto supera per se el mínimo de 1 año de privación de libertad. Ello habilita a considerar superado el umbral de gravedad existido por el citado artículo 10, inciso B de la Convención aplicable, en la medida en que una interpretación diversa conduciría al abstracto de que quien ya tuviera una condena firme superior a 1 año de prisión, como sucede en la sublite, estaría en mejores condiciones que quien es requerido para ser sometido a un proceso por un delito. Cuyo umbral mínimo podría superar el año, pero que podría merecer condena inferior a la impuesta en el caso. Aún así, si se aplicase en el caso de lo dispuesto al respecto de la ley 24.167, en su artículo 6, aunque no correspondería puesto que existe un tratado aplicable, en cuanto a que en el caso que la extradición se solicitara para el cumplimiento de una pena, se requeriría además de la pena que falta de cumplir fuese no menor a 1 año de privación de libertad en el momento en que se presente la solicitud. Se cumplirá con el requisito de penalidad mínima. Aquí obra importancia lo dictaminado oportunamente por la Administración General de la Nación en el caso K. Martín sobre extradición del 12 de septiembre de 2018, en lo que se refiere a la queja de que el monto de la pena no satisface el umbral mínimo previsto en el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal. Debo decir que tampoco existe razón al recurrente. Recordemos que se solicita la entrega de ECA por una condena a 2 años de prisión efectiva, y la ley de extradición de la capítulo señalado prevé para que proceda la entrega de la persona reclamada por el cumplimiento de una pena, que requerirá que la pena que faltaré por cumplir fuese no menor a la de 1 año de privación de la libertad en el momento en que se presente la solicitud. En tal sentido, al resolver el texto, Rico Becerra, la mayoría de vuestra presencia preciso en criterio. pero sustancialmente análoga a la aplicable al caso de autos, que el requisito del mínimo de pena para el supuesto en que la extradición se solicita respecto de una persona condenada debe configurarse al momento de formularse la detención preventiva del individuo requerido y debe subsistir al presente la solicitud de extradición, al presentarse la solicitud de extradición. Ambas situaciones se ven entendidas. Al tiempo que esta petición, el requerido no había cumplido ningún tramo de la condena, por lo que por el entonces la detención no cumplirse de los 2 años de prisión de libertad, monto que, claro está, supera el mínimo establecido por la legislación específica y en nada modifica lo dicho sobre la acreditación del aludido requisito formal para la procedencia de la solicitud ante la inexistencia del tratado. Las circunstancias que, conforme a la exigencia del articulado 11 de la ley 24.767, que el Estado requiriente se haya comprometido a tener en cuenta el tiempo que el extraditado permanezca detenido en el marco de este trámite como si lo hubiera hecho en el que da origen el suelo foráneo. Pues de todos modos, este cómputo se refiere a una actividad que eventualmente deberá practicar la autoridad de la República Checa encargada de la ejecución de la pena fiscal con arreglo a su derecho interno. Es pertinente agregar que la pretendida exigencia del recurrente al sostener que el requisito del artículo 6, tercer párrafo de nuestra ley de extradiciones debe subsistir al momento de la sentencia no encuentra sustento normativo, pues no se trata de ninguna de las causales para la improcedencia de la extradición prevista en el artículo 11 de la ley 24.767, por lo que se rige el sub judice. Por lo demás, no puede pasarse por alto que las consecuencias del tiempo que insuma el procedimiento en el país requerido no pueden trasladarse al Estado requeriente. Alerta en ese sentido que aún en el marco de la solicitud del trámite que prevé el artículo 1, segundo párrafo de la norma, no es inusual que hasta adquirir firmeza la sentencia definitiva del juicio de extradición pueda transcurrir un plazo mayor al de 1 año previsto en el artículo 6. Por la cual la exigencia que el umbral de 1 año de detención de libertad para los casos de cumplimiento de pena exista al momento de presentarse los institutos, no solo respeta la letra de la ley, sino también los fines de computación de la misma. Asimismo, más recientemente, el 12 de agosto del 2022, en el caso G, Familab, sobre extradición, en donde la Procuración General de la Nación analiza ampliamente el punto 3, este tema y los antecedentes, siendo particularmente pertinentes ciertas consideraciones, puesto que en el caso el juez había entendido en la extradición el artículo excedente, en tanto no se encontraría satisfecho del umbral mínimo de penalidad previsto por el artículo. De que, en su entender, el efectivo ofrecimiento de la garantía exigida por el artículo 11, inciso E, obliga a descontar que era de la condena por la que se requería la persona los días de detención cumplidos en las actuaciones en el país. La Procuración General dictaminó, destacando que la Corte tuvo oportunidad de estudiar el alcance de la demanda legal en los casos análogos y estableció que, a los fines del último párrafo del artículo 6 de la ley 24.767, en caso de que la extradición se solicitara para el cumplimiento de una pena en umbral de gravedad no menor a 1 año de prisión de privación de libertad, de la pena que faltare por cumplir, debe ser valorado in abstracto, contrariamente a lo sostenido por la defensa, que proponía una valoración inconcreta del punto. Ortiz de la Riera, resuelto el 3 de mayo de 2012, considerando 3, y además ese análisis corresponde hacerlo en la oportunidad procesal fijada por la norma, con suficiente claridad y en el momento en que se pretende la solicitud. Así, FNP, resuelta el 17 de octubre del 2018, considerando 9, en igual sentido anteriormente, publicado fallo 335, 25, 28 y considerado octavo. Precisamente en el último de esos precedentes, al jugar haber satisfecho ese recaudo al momento de la solicitud, pues la Intendencia confirmó la sentencia que había declarado procedente de la entrega, aun cuando el Estado requerente había informado que, restando el tiempo durante el cual estuvo privado de su libertad en el trámite de extradición, aún le restan 5 meses, 28 días de pena de declaración de libertad. Considerando 14, cabe destacar que en ese caso el tratado aplicable prevía un umbral de 6 meses de pena máxima. El ofrecimiento del Estado requerente, la garantía que exige el artículo 11, inciso G, carece de efectos en cuanto al requisito de su artículo 6, párrafo segundo, por cuanto no puede sostenerse que sea un imperativo legal que nuestras autoridades deban efectuar ese cómputo o se encuentren habilitadas para ello, y que a partir de lo que realmente resulte, puedan evaluar extemporáneamente la acreditación del recaudo en cuestión. Perdón, señor fiscal, yo te voy a pedir que evitemos la lectura de los fallos y que hagamos directamente para el caso que considere la cita. Bien, considero suficiente. Perfecto. Entonces, y termino, para que no dejarlo incompleto, aún en el marco de la prontitud de la ayuda que revela el artículo 1, segundo párrafo, no es usual hasta el 15 de mes a la sentencia definitiva del juicio de extradición puede recurrir un plazo menor al de un año que establece su artículo 6 y al obligar a la normativa interna a que la potencia requiriente brinde las seguridades previstas por el artículo 11, inciso E, de seguir la tesitura adoptada por el ACUO, en numerosos casos no se habrían podido verificar las condiciones necesarias para satisfacer ese umbral, trasladadas las consecuencias del tiempo que insume el trámite en el país requerido al Estado requerente, lo que no solo contraria a la ley, sino también a los fines de cooperación que le pidan. Y esto tiene que ver con la cuestión que permitió introducir la defensa como cuestión preliminar. En razón de que también ha sido resuelto, ya sea en el fallo de extradición dictado por el señor que está aquí presente, con apoyo en la lógica de los fundamentos extendidos por el Procurador General de la Nación, en el dictamen que ha sido incorporado como prueba, y también ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mismo sentido, de todos los fallos que vengo leyendo y que hacen a la cuestión. El otro punto que debe resaltarse es que a ese pedido de consideración que hizo el Estado argentino al Estado chileno respecto del tiempo de detención, el Estado chileno hizo caso y está, en el tiempo que resta, si uno hace una mera cuenta aritmética o matemática, se da cuenta que consideraron el tiempo. Es decir, hizo caso a la recomendación, razón por la cual una de las cuestiones a tener en cuenta es que si ya está resuelto y de esa manera y el Estado chileno se hizo eco de esa petición, está demostrando una conducta que no tiene por qué no hacerla en este caso que nos ocupa. Es decir, no obliga, no es parte, no es un requisito en el tratado, el tema de dar la seguridad de descontar el tiempo de detención. Y tomar lo contrario sería afectar la regla del pacta sunt servanda, y no es ni más ni menos que lo pactado obliga. Es un principio general. Como todos sabemos, del derecho internacional. Por su plan, pues, consideramos que esta comisión no hace a los requisitos del Tratado de Montevideo de 1973, por lo cual no puede ser considerado para no tener por admisible la extradición o la omisión a que acabo de hacer referencia. En cuanto a los requisitos formales, está claro que la orden de Constitución, la República de Chile ha remitido copia de la orden de detención 22.10.22.7.000.48/8 del 6 de febrero de 2022, que pedía por el juzgado de letras y garantía de Río Bueno, a Francisco Facundo de Mejuana. La sentencia se acompañó a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Oral y Nacional de fecha 21 de diciembre de 2018 y la notificación de fecha 15 de abril de 2019, como así también la sentencia dictada por la Suprema Corte de fecha 14 de febrero de 2019, rechazando los recursos ya deducidos para la defensa del acusado. Asimismo, el certificado de ejecutividad del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de fecha 23 de abril de 2019, que dan cuenta de la sentencia dictada y ha quedado firme y ejecutoriada. Respecto a los demás requisitos, en cuanto a la prescripción de la pena, la Corte Penal de Valdivia manifiesta que en su resolución de fecha 7 de febrero del 2023, que la pena no se encuentra prescrita. Asimismo, las autoridades chilenas han acompañado copia de la normativa correspondiente a la prescripción, siendo de particular importancia los artículos 97 y 98 que regulan la prescripción de la pena, que los tengo, vamos a descartar el tribunal de título porque están incorporados también en la causa. Los datos personales identificables del individuo, el periodo de extradición contiene los datos necesarios para corroborar la identidad del individuo requerido, a saber, Francisco Facundo de Iguala, DNI 22.326.48. Y en cuanto a las posibles causales de denegación, vuelvo a repetir, la pena no se tengo prescrita, tiene el umbral de más de un año a cumplir, razones por las cuales este Ministerio Público considera que al momento de resolver la cuestión que planteaba, el señor juez puede hacer lugar al Instituto de Extradición solicitado por la República de Chile respecto de Francisco Facundo Jones Wallace, quien ha sido individualizado correctamente por el gobierno chileno en el periodo de extradición formulado. Muchas gracias. Gracias, fiscal. La defensa está en condiciones de agregar. El mismo sistema del poder, yo empiezo y después el cabo. Tiene la palabra la doctora. Gracias, señoría. Excelentísimo tribunal, secretario, fiscal y la gente que nos está escuchando. Todos hemos visto, hemos asistido a un proceso donde la defensa comparece atada de pies y manos, amordazada. La defensa no ha podido tener la más mínima posibilidad de probar los extremos con los que nosotros veníamos a plantear la defensa de Facundo Jones Wallace. No hay causales de denegación, nos dice el fiscal. Claro, ¿cómo no va a haber causales de denegación si no nos dejan acreditarlo? Así cualquiera, con Yuyo cualquiera es brujo. Sí, no hay causales de denegación. Señoría, usted tiene una oportunidad. Usted tiene ahora una oportunidad. No atienda lo que dice el fiscal, atienda lo que dice la defensa. No hay causales de denegación porque no nos dejaron probar. Por eso no hay causales de denegación. Así cualquiera gana un juicio. Así cualquiera. Juicio de extradición o cualquier juicio. No hay causales de delegación, no, sino si hay causales de delegación hay. No nos dejaron acreditar, no nos dieron la más mínima posibilidad. Nos mandaron a la arena atados, al Coliseo Romano a pelear contra los leones atados. Y entonces así cualquiera gana un juicio. ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Nos habla de ¿En qué se basa? La fiscalía, y de alguna manera también usted, señoría, en varios de sus párrafos, como bien planteó acá el compañero Gustavo, también, si se basa en un juicio anterior, ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Es una guaraná. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ustedes se vienen a fundamentar acá. Ustedes, digo, porque parece un solo equipo. Si, lo explicó bien Gustavo. Señoría, usted en este juicio tiene que hacer de juez de garantía, no de fiscal. Usted tiene que hacer de juez de garantía. Usted está para garantizar la Constitución, las normas procesales. Tiene que separarse un poco. Y usted se mete en el proceso como parte. Y entonces así, claro, venimos a pelear en estas condiciones, casi imposible. Entonces, ¿con qué nos viene el respetado colega acusador? Una y otra vez, pero si no tienen nada. Cuando no tienen nada, como en este caso, cuando la acusación no tiene nada, nos remite permanentemente a otro debate, a otro juicio, en otras condiciones, en otro tiempo. Cuando entre ese juicio y en este ocurrieron cosas que nosotros queremos acreditar, pero no nos dejan. Entonces, una y otra vez, vamos de nuevo. Diciéndonos, bueno, pero se resolvió en aquel juicio y su señoría determinó tal cosa y después el procurador y después la corte hizo otro juicio, señor presidente, es otro juicio, señoría. Estamos hablando de otro proceso. Acá lo concreto es que nosotros venimos atados después de Mani, y bien lo explicó Gustavo cuando habla de Borelina. Y cuando habla de Borelina, porque uno podría decir, bueno, uno habla de Borelina en el dictamen minoritario del doctor Zaffaroni, no, en el dictamen mayoritario. Y le está diciendo a la Corte, ¿cómo van a admitir cuando no hay igualdad de armas? Pero así es fácil decir, no hay causales de negación. Le dan un fal al fiscal y también un 22 lechucero. Es imposible pelear en esas condiciones. Entonces, nos dicen, como no tienen nada, y como lo único que escuchamos del fiscal es la referencia una y otra vez a otro juicio, nos viene a plantear no hay que hacer lugar a la disposición del artículo 11, inciso T. ¿Por qué? Bueno, la verdad que no sabemos, porque se entendió lo que dijo, pero hagamos un esfuerzo. El Estado consideró el tiempo de detención. Es un invento del fiscal. ¿Dónde consideró el tiempo de detención? Lo explicó, lo leyó perfectamente el señor secretario. Claro, si consideró nada, ¿de dónde saca que el Estado consideró el tiempo de detención? ¿Pero de dónde sale eso? En el juicio anterior. Pero estamos hablando de otro proceso, de otra cosa. El Estado, ahora, el Estado chileno, ahora, el Estado argentino, no dijeron nada. Y su señoría y la fiscalía tampoco, no fueron activos, pudieron haberlo hecho, no fueron activos. Diciendo, bueno, ¿qué? A ver, estos chilenos se olvidaron esto, vamos rápido a hacerlo, mandémosle al Estado chileno, che, mirá, se olvidaron de cumplir con un requisito fundamental. No, no, no, no, rápido. Y entonces nosotros hubiéramos venido acá con un elemento menos. No dijo nada, el Estado chileno no dijo nada. Y nos viene después, porque no es requisito del tratado. Hay que obligar a alguien a pelear en estas condiciones, ¿eh? Miren que hemos tenido situaciones complicadas nosotros, ¿eh? Pero obligar a alguien a pelear en estas condiciones, hasta me da, tener que refutar eso me da vergüenza, porque además lo dijimos, está el tratado allá arriba y la ley, acá, la ley de cooperación en materia penal. ¿Se aplica el tratado? Sí, se aplica el tratado. Cuando no dice nada el tratado. A ver, mi mamá me ama. Cuando el tratado no dice nada, se aplica la ley. Y la ley es fulminante, señor presidente, señor juez. Es fulminante. La ley dice, la extradición no será concedida. Mi mamá me ama. La extradición no será concedida. Y el tratado, ya dijimos, no dice nada. Claro, Pero el, la fiscalía dice, como el tratado no dice nada, entonces la ley no existe. Porque pareciera que la... No, el tratado no dice nada, entonces la ley no, no existe. Nosotros estamos inventando lo que la ley dice. No, la ley dice, la extradición no será concedida. Entonces, pelear así, la verdad es que cuesta bastante, porque nosotros venimos, la verdad, con la mejor de las buenas fe, tratando de mantener esto dentro del proceso penal, dentro de la ética judicial, dentro de la técnica jurídica. La defensa es una defensa técnica, que no ha intentado en ningún momento chicanear, politizar la causa, para nada, ha sido una defensa técnica. Y no hubiéramos pretendido reciprocidad de las contrapartes. Y usted, señor juez, reciprocidad, mantenerlo dentro de la técnica del derecho. Pero no, no hemos recibido esa reciprocidad. Lo que han hecho es cortarnos los pies, parafraseando a Diego. Lo que han hecho es cortarnos los pies. Entonces es muy difícil pelear así. Porque además, fíjense usted, por ahí puede reflexionar a la hora de resolver. Por ahí no, nosotros decimos, por ahí nosotros somos muy subjetivos. Y por ahí no es en el sentido de que nosotros queremos que usted tiene una decisión tomada desde que empezó este proceso. Y lo dice usted mismo. Pero aunque sea así, por ahí una vez ahora, cuando tenga que resolver, dice, no tiene razón. Es decir, ¿quién me obliga a mí a salirme del delito? ¿Quién me obliga a mí a no considerar el derecho, a no considerar la ley, a no considerar la Constitución, a no considerar los pactos y los tratados internacionales? Nadie me obliga. ¿Qué presión tengo yo? ¿Y puedo resolverlo? Es decir, que voy a quedar como un defensor de quién, del terrorismo mapuche. ¿Qué aplica la ley, señoría? ¿Qué aplica la ley? Nosotros, por ahí, están saliendo todos los medios, bueno, somos los defensores montoneros del terrorismo mapuche. Nosotros no hemos salido de la ley. Venimos a plantear acá con toda humildad, con fraternidad, incluso con fraternidad del señor fiscal. Fraternidad que ratificamos. Y solo la ley es lo que nosotros venimos a decir que tiene que aplicar en este caso. No lo han hecho. No lo han hecho, pero ahora hay una oportunidad, la última, prácticamente. Ahora hay una oportunidad. Usted puede, cuando tenga que resolver en soledad, decir, no le doy bola a lo que dice el fiscal, porque es un invento, es un esfuerzo grande. Nosotros, la verdad, y con todo el respeto, hizo un esfuerzo terrible, pero no alcanza. No alcanza. Es muy difícil decir que algo no es cuando es. Es muy difícil. Tiene gusto a queso, color de queso, forma de queso, y uno va a decir que es dulce. Es muy difícil armar una cosa así. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una orfandad total por parte de la acusación y por parte del propio tribunal. Hemos llegado hasta acá a los tubos. Hay una oportunidad de resolver, la última. Sí. Bueno, pues un poco hemos adelantado, como ha dado Eduardo. Nosotros veníamos a la intención de abrir un juicio de tradición. Entonces, nosotros teníamos pensado era decir, señor juez, después de que usted, de buena fe, depositara la jurisprudencia manda, toda esa confianza en el Estado chileno, en las instituciones del Estado chileno, después se fue traditado. La Corte se entra en la tradición, el gobierno de aquel entonces, a cargo del Poder Ejecutivo, y nosotros venimos a decirle, pero sin embargo, a pesar de eso, usar esa confianza, en Chile a él se le negaron sus derechos, se lo sometió a tratos crueles, manos, se le negaron no solamente todas sus creencias, y se configuró lo que ya hemos mencionado, que voy a hablar un poco sobre eso, lo que es una persecución por razones políticas y lógicas de pertenencia a una raza, una etnia, religiosas, etc. Eso es que íbamos a decir y íbamos a intentar probar. Bueno, vamos a intentar probar. ¿Por qué la sanidad está mencionada? Voy a volver sobre esta cuestión. Prometo no repetirlo del que hablo, ¿no? Por otro momento. Porque contrario, digamos, usted mismo mencionó yo ya leí la cuestión esta de tomar en cuenta la responsabilidad del Estado a que usted puede comprometer con su decisión. El voto minoritario de Don Pozo Panoni por Herida, decía, si la República Argentina concediera la tradición de Bolivia, violaría el principio vigente del derecho internacional, según el cual un Estado parte de un pacto de derechos humanos, ¿no?, tiene la obligación de asegurar que cumple sus demás compromisos jurisdiccionales en forma compatible con ese pacto, pues su responsabilidad internacional podría verse comprometida si la decisión de entrega sometiera al sujeto requerido al sufrimiento o al riesgo de sufrir en el proceso penal extranjero una flagrante negación de justicia o un riesgo efectivo de que sus derechos humanos fundamentales sean violados en condición del país. Flagrante, dice ahí, lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que yo he mencionado, como dije, la Corte Interamericana era absolutamente consciente de que era un primer caso, un caso líder, un caso calor, en términos de tradición, y por lo tanto, van a notar que no se refiere, de ninguna manera, se refiere el Estado de China dijo esto y el Estado de Perú no cumplió o viceversa. No. Está impartiendo en las condiciones de la vigencia de los tratados lo que es la jurisprudencia a seguir obligatoriamente por quienes tienen el derecho, perdón, quienes tienen el deber de comprobar la garantía convencional. ¿Sí? Tienen que hacer el control de convencionalidad. La Corte dice, los Estados parte de la Convención también tienen la obligación de dictar la federación de toda persona bajo su jurisdicción, y haya sufrido o corre el riesgo de sufrir una flagrante negación de justicia en el Estado de Perú. Exactamente las palabras del doctor Zaffaroni unos años después. La jurisprudencia importante del Tribunal Europeo que menciona en materia de tradición establece que a efectos de determinar la responsabilidad del Estado, pues, se debe analizar la información que el Estado requerido conocía o debía conocer al momento. La información que el Estado requerido debía conocer. Ya lo que nosotros tratábamos de llegar a su conocimiento. El siguiente punto, 140, el anterior, el 141. Esta Corte coincide con esta consideración, la consideración del Tribunal Europeo. Dice la Corte Interamericana, la naturaleza de la responsabilidad internacional del Estado en este tipo de casos, conforme a los criterios establecidos previamente, consiste en la exposición de una persona bajo su jurisdicción a un riesgo previsible de sufrir violaciones a los derechos constitucionales por la Convención. Dice, bueno, por supuesto, se refiere a que tomar en cuenta la situación real de dicho Estado, así como las circunstancias personales. Y dice en el punto 165, si el derecho a ser oído del extraditado se garantiza mediante su participación en la fase judicial, del proceso, es en esa fase donde se deben resolver las objeciones a su extradición, en virtud de la situación contextual de posible violación de derechos humanos en el Estado de México. 172. En el examen de una posible situación de riesgo para el extraditado en el país de destino, se deben tener en cuenta las condiciones reales de este país, y no solo formales, por lo cual la mera ratificación de tratado no es suficiente para garantizar el no ser sometido a conflicto. Asimismo, la existencia de normas internas que garanticen el respeto de los derechos humanos por la prohibición de tortura y otra forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes, no es suficiente por sí misma para garantizar una protección adecuada contra tratos contrarios a la Convención. Entonces después dice, dice además de las cuestiones generales, que es necesario demostrar, lo que queremos hacer nosotros, demostrar las circunstancias particulares de tratables, en versión, tomando en cuenta que las circunstancias que nos confían un riesgo real, previsible y personal, que será ahora nuevamente tratado de manera anticonvencional. Por ejemplo, como mencioné, la pertenencia a un grupo perseguido, la experiencia patria que obtuvo a sumar un trabajo en el estado requerente, el tipo de delito por el cual son citados. Hay doctrina también, hay doctrina, una estima doctrina. La no verificación de las acciones implica la responsabilidad internacional del Estado, en este caso de Perú. ¿Dónde aparece el problema? El problema es, de alguna manera, a veces uno me consulta, la primera puede criticar, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando se nos dice, por ejemplo, dogmáticamente, no, pero hay democracia en Chile, hay Estado de Derecho, funciona la institución, parecería que los tratados de derechos humanos están hechos para la dictadura. Ah, no, claro, si no hay toda esa cosa, ahí sí. Pero si hay todo eso, no tenemos nada que analizar. Dice, no, dice, tanto la jurisprudencia de la Corte, claro, la Corte, no, dice, una infundada, dice, ¿qué es? Avalar un manto de sospechas sobre la actuación de las autoridades. Sí, sí. El rol de garantía que nosotros reclamamos dice que hay que tener un manto de sospechas, o por lo menos, permitir que nosotros levantemos el manto de sospechas, que nosotros declivamos el manto de sospechas. Ahora, conoce perfectamente la doctrina de la administración. Entonces, resulta que se nos dicen, no se acompañan pruebas fehacientes que apuntaren la protesta de la defensa con la aplicación a la concreta situación del Estado. Bueno, es lo que queremos hacer. Prueba fehaciente, concreta situación. Ya pasó, ya estuvo en Chile, ya fue sometido a un plato. Prueba fehaciente. Queremos intentar probar la concreta situación. Antes se nos decía que era abstracto cuando estaba por ser extraditado. Bien. La Corte, es cierto que lo primero que dice es el imperium de los Estados se le pone la base planteada y el respeto a los derechos fundamentales. No sirve para justificar sin más. Que un país cuestione la decisión de órganos extranjeros. No, sin más no. Pero el problema es que si no se nos deja intentar probar, entonces esto se convierte en la doctrina de la arbitrariedad. Son dogmas. No se nos permite intentar que en este caso puntual hay una situación diferente y que debe ser revisada. Y que de última, usted nos podría decir después de todo que ustedes no conmueven. Esta jurisprudencia de la Corte no ha sido conmovida por la prueba que ustedes presentaron, por los testimonios. No ha sido conmovida. Seguimos manteniendo la posición de conmover. Ahora, si no hay prueba, tendrá que conmoverlo con aliados. Tendrá que, por más que hagamos un esfuerzo, una profunda duda que consigamos mover esa posición. Pero si no conseguimos, si no se nos permite intentar conmover esa prueba, se convierte en arbitrario. Solo es arbitrario. Citas dogmáticas, y no se nos permite cuestionarlas, no se nos permite intentarlas, destruirlas. Bueno, no como es. Pero eso es lo que tú puedes responder. Lo que responde es que digan, después del intento, de forzar un intento de la defensa, de intentar probarla, es decir, las violaciones que el señor Juan Omar sufrió a sus derechos fundamentales en Chile, no han conmovido nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra consideración a la democracia que rige en el Estado vecino. Eso es lo que tendría que ver. No va a suceder porque no hemos podido ni siquiera intentar conmover con el problema. Entonces volvemos al mismo por siempre. Está claro, insisto, hay una cuestión. Los tratados de derechos humanos, ustedes lo saben, la Corte Interamericana siempre se refiere a países, obviamente en algunos casos, hacia atrás, a situaciones de dictadura que países de pues hay muchísimas jurisprudencias en la Corte, muchísimos fallos, que hablan de situaciones de China, donde nadie pone cuestión, que rigen las cuestiones, los derechos, democracia, todas esas cosas que todo el tiempo hemos criticado por nosotros. Pero, sin embargo, la Corte Interamericana ha condenado a Argentina a violar los derechos humanos. Al Estado argentino es democracia por violar los derechos humanos. No puedo comer, porque los tratados no son por la dictadura. Entonces, decir, ¿qué vamos a decirle a la Corte Interamericana? No, pero ¿qué no los puede juzgar por violación de derechos humanos? Porque acá hay una democracia y están los tres poderes del Estado, etcétera, etcétera. Acá, toda la garantía. Se nos dice, cuando vamos a defender a nuestro Estado, en última, si en Chile le va mal con el Poder Judicial chileno, bueno, después puede venir a la Corte Interamericana. Es una burla. Porque todos sabemos los tiempos que tardó en la Corte Interamericana, si quieren interpretar un proceso de un caso y eventualmente reparar. Porque nunca consigue, cuando, el caso de la Corte Interamericana, le toque a él, no solo está en cara, en ese momento, no sé, lo tentaron igual. Entonces, esa situación que tenemos. Tenemos acá y que se nos aplica dogmáticamente la serie de jurisprudencia, la serie de frases, y que no se nos permite, no se nos ha permitido en este proceso intentar conmoverla con breve. Después, las cuestiones formales, insisto, iremos a casación, y nosotros defendemos por supuesto, la oportunidad correcta de hemos presentado la unidad, pero aún así estamos en este legado y volvemos a decir. Usted tiene que tomar precisamente solamente los alegatos, pero tiene que tomar en cuenta, al momento de decidir, que no puede caer en la mentalidad citándonos nuevamente básicamente la conferencia, y que tendría que rebatirla con hechos, no con meras alegaciones. Intentamos rebatir esas alegaciones con hechos, con pruebas, con testimonios. Así que ahora nos entregamos a su buen sentido de la justicia. Pueden ser señalados después, solicitamos el rechazo de la tradición de Facundo Chalucano. ¿Y lo repito? Sí, por favor, lo repito porque no lo he grabado. Este Ministerio Público considera que no hay puntos controvertidos entre el alegato del Ministerio Público y el alegato de la defensa, así por lo cual no vamos a ejercer el derecho a repetir. Correcto. Bueno, una vez más, antes de cederle la palabra al señor John Eguana, le voy a reiterar la pregunta que le hice, digamos, instantes previos en orden al artículo 28 de la ley 24.767, si usted presta su consentimiento libre para y expreso para ser extraditado. Correcto. Bueno, este es, antes de cerrar el debate, este es el momento en el cual usted tiene las últimas palabras. Así que, ¿va a ejercer este derecho? Bueno, le voy a solicitar que tome asiento. Soy Mario Maripo también. Mario Maripo, escuché. No voy a ser tan hipócrita y nosotros ya nos conocemos. Se lo sabe, no solamente en estas instancias judiciales. Nosotros nos conocemos, no nos vamos a leer la suerte entre gitanos. En el sentido de que este es un conflicto político, no, ni va más allá de los jurídicos. Lo dije la vez anterior y se lo vuelvo a repetir. Y si ustedes pretenden doblegarme, ustedes, sus jefes, el Estado opresor, el sistema capitalista, los terratenientes, la burguesía, el grupo Clarín, las fiscalías y todas las mafias de este Estado corrompido, en todos sus lados, nunca la van a lograr. Cierto es que tal vez fui atendido de una manera un poco vergonzosa, pero soy una persona, soy un hombre mapuche, de las clases populares, como dirían muchos, mi familia que ha sido marginada, muchas, explotada, proletarizada, lupensada, así que así pasé un poco de vergüenza porque caí un borracho. También es una realidad de mi pueblo, es un pueblo que ha sido alcoholizado, que ha sido sometido a las drogas, que ha sido sometido a la delincuencia, a la explotación. Porque nosotros somos la mano de obra de todos ustedes, así lo dice una ley, se lo vuelvo a repetir. Porque ustedes pertenecen a las clases dominantes, de las cuales nosotros somos los empleados. Nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que sostenemos sus ingresos y sus privilegios. Nosotros. Nosotros somos los obreros, los campesinos, los delincuentes también, y también somos los policías. Nosotros somos los que limpiamos la mugre de sus casas. Ustedes lo saben bien. Y por eso hemos decidido rebelarnos hace muchos años. Hace más de 20 años que hemos decidido rebelarnos como nación mapuche en ambos lados de la cordillera. Yo pertenezco a ese sector, un sector combativo, revolucionario, y no me arrepiento y no me avergüenzo de tal. Si fue detenido en esta causa, si fue extraditado, fue por ser un combatiente. Revolucionario, lo repito. Orgulloso de haber combatido con mis compañeros de la coordinadora de Aucomanito, una organización política, con todas sus letras, una organización político-militar. Como también en la resistencia central mapuche, organización que voy a seguir reivindicando, que es una organización político-militar. Situación a la que ustedes nos han obligado. Su clase dominante, sus socios, sus patrones, sus jefes, no solamente el capitalismo transnacional, también la masonería, todos esos grupos de poder que se han privilegiado por nuestra explotación cotidiana. Nosotros somos esos pobres explotados y somos rebeldes por culpa de ustedes. Ustedes son los que nos hicieron rebeldes. Son clase dominante. Sus policías. Yo lo dije más de una vez, a los 11 años fui detenido por primera vez por comprar un mapa para hacer tarea para la escuela. ¿Por qué? Porque era un indio pobre que andaba paseando o andaba caminando por las calles de Bariloche y le dábamos vergüenza a esa ciudad. Concheta, burguesa, fascista. A los 12 años yo estaba paliado por la policía en los calabozos de esta ciudad asquerosa. Como la mayoría de estas ciudades que están hechas con nuestro esfuerzo, nuestra mano de obra, con nuestras familias, nuestro territorio, que han sido usurpados por ustedes, por sus familias, por sus socios, por los que gobiernan este país, por los que gobiernan estas provincias. Y no solamente hablo de la derecha fascista que gobernó en el momento que me extraditaron, que fue el gobierno de Macri. Hablo también del kirchnerismo corrupto, que mantiene prisioneros políticos en este país, que también tiene negociado con las empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas. Yo no compro con el progresismo de mentira, con el progresismo falso del kirchnerismo. No compro con la derecha, no compré con Boric. Por eso decidieron revocarme la libertad condicional en Chile. Porque salí de una declaración en la prensa. La libertad condicional no se me revocó porque yo no me presenté a firmar, porque yo no cumplí. A mí se me revocaron la libertad condicional porque fue una decisión política del gobierno del señor Piñera, porque antes de revocarme la libertad condicional, el subsecretario del Interior se estaba diciendo por la prensa que me iban a largar orden de captura. Fue el gobierno el que apeló mi libertad condicional. Como fue el gobierno el que decidió mi extradición y de lo cual usted fue cómplice, corrupto. Porque usted y el gobierno nacional no les importó la resolución de Naciones Unidas, donde se interpuso una medida cautelar para la no extradición. Y se lo digo de frente, y sin faltarle el respeto. Usted sabe bien que es un corrupto. Y también sabe bien que tiene sus manos manchadas con sangre, con la sangre de mi peña Rafael Nahuel. Este poder judicial es un poder judicial asesino, que no solamente tiene a responsables directos, porque todos aquellos que acompañan y que avalan esas mafias también lo son asesinos y corruptos. tiene la sangre de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado en sus manos. Nosotros, por lo tanto, vamos a seguir combatiendo hasta hacer justicia por nuestras manos, hasta reconstruir nuestra nación. ¿Cuál es el miedo que tienen? Pues yo sé que nos tienen miedo. Por eso este dispositivo policial, por eso este dispositivo afuera de la cárcel, sé que nos tienen miedo. No le tienen miedo a la posibilidad de que nosotros estemos armados. Ojalá estuviéramos armados, como realmente tienen ustedes. Ojalá tuviéramos en nuestras manos las mismas armas que tienen los funcionarios policiales que están aquí. Ojalá tuviéramos una ametralladora, fusiles para enfrentarnos de igual a igual. No, estamos igual que esta defensa, atados de pies y manos enfrentando a los leones del poder. Pero ustedes lo que tienen miedo es a nuestra ideología. Ustedes le tienen miedo a nuestro espíritu. Y nos tienen miedo porque saben bien que les estoy diciendo la verdad, que nosotros construimos sus casas porque ustedes son unos vagos, inútiles. Después habla la clase media, la burguesía, de los planeros. No sé, nosotros no somos planeros. Jamás en mi vida cobré un plan de ningún gobierno. Toda mi vida he vivido de mi esfuerzo. Y sí, cuando no pude trabajar, robé. Y le robé a los ricos y le robé a la burguesía. Jamás le costé nada a mi gente, a los pobres. Sí, vi que sacaron animales a Luciano Benetton y a tantos otros burgueses del capitalismo nacional y transnacional, que viven de nuestro esfuerzo y del esfuerzo de otros pueblos originarios oprimidos y del pueblo argentino empobrecido y del pueblo chileno empobrecido. No me arrepiento, no me avergüenzo, porque no soy un ladrón de guantes blancos, porque a mí nadie me va a intimidar, ni un funcionario penitenciario, ni un juez, ni un presidente. Nunca me van a ver de rodillas frente a ustedes. Ni a mí, ni a ninguno de mis gentes. Nosotros no nos van a ver de rodillas. Si quieren terminar con nuestra lucha, tendrán que fusilarnos. Si quieren terminar con esta voz rebelde, revolucionaria, con el movimiento mapuche autónomo del Mapu, si quieren terminar con la lucha incluso de gente con la que hoy tenemos diferencia por la acción pública, o la gente de la firma del Mapu, pero si quieren terminar con esa rebeldía, con la rebeldía de Cusamen, con la rebeldía del territorio mapuche del pueblo mapuche que hoy se levanta, van a tener que fusilarnos, porque nosotros no vamos a parar. Pueden enterrarnos, pueden torturarnos, pueden extraditarnos, pero no nos van a frenar. Nunca me callé ni me voy a callar. No me intimidan. No me intimidan las esposas. No me intimidan los golpes de la policía. No me intimidan los tiros. Yo he estado en enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Yo les voy a decir, ¿dónde me encuentro? Yo me he enfrentado a las Fuerzas Armadas. ¿Piensan que les tengo miedo? No les tengo miedo. Y ojalá que el próximo enfrentamiento la bala venga acá, a la cabeza, para que no me tenga que aguantar de vuelta otra vez en los tribunales. O otro juez o otro fiscal. No me intimidan, no le tengo miedo. Plata y miedo jamás tuve. Porque yo crecí apaleado por la policía. Yo crecí en medio de la violencia intrafamiliar. Yo crecí en el hambre, en la pobreza, en la explotación. Nosotros crecimos trabajando. Con el sudor de nuestra gente nos ganamos el pan. Y después tengo que escuchar a todos esos viejos burgueses, a todos esos viejos de plata, hablando de que nuestra gente son planeros, de que nuestra gente son vagos. Los vagos son los poderosos, los vagos son los ricos, los vagos están en el poder judicial, en el poder político, el poder económico que manejan las riendas de América Latina y de este país en particular. Y además, repito y lo voy a seguir repitiendo, son corruptos. Hace pocos días veía a una jueza amenazando de muerte a un albañil porque el albañil le pedía que le pague. Entonces, ¿en qué podemos confiar? Si sabemos que todos ustedes están dongados con las mafias, si es de público conocimiento que más de un juez federal está metido en el narcotráfico y vienen a perseguirnos a nosotros por pelear un pedazo de tierra, cuando son socios del narcotráfico y no no detienen a los responsables del narcotráfico y los monos y todas esas bandas aliados con los ojeros que pasean por el país y se instalan en ciudades como en Bariloche, no hacen nada. Además, son cómplices de la trata de blancas y no hacen nada. ¿Y saben quiénes sí hemos hecho algo? Nosotros, la resistencia central mapuche. Porque mientras yo estuve detenido en el año 2018, en esta misma cárcel, mi gente, mis hermanos, los huechados que ustedes perciben, que ustedes tirotean y quieren meter en cana, ellos atentaron contra propiedades donde tenían mujeres secuestradas, propiedades donde había narcotráfico, propiedades de los terratenientes, propiedades de las mafias sindicales. Fuimos nosotros los que los atacamos. Mi gente atacó Joy Lewis. Mi gente atacó Luciano Benson. Joy Lewis, el que tiene el lago escondido, al que ningún juez se anima a ir por darle el candado, por más que hayan resoluciones judiciales favorables para la población, no se animan, porque con nosotros son machos, con nosotros son valientes, pero con los que tienen que ser valientes son cobardes, porque son socios de ellos. Yo y Lewis está detenido en Estados Unidos en este momento, en Inglaterra, no sé dónde, en esos países del primer mundo. Esos son los que ustedes los manejan, los verdaderos dueños del poder. Porque en el fondo ustedes son títeres, son marionetas. Ustedes no son mis enemigos tampoco. No es usted el señor juez mi enemigo, ni su secretario, ni el fiscal, ni los penitenciarios, ni la policía, ni gendarmería. Son solo títeres. Son marionetas del verdadero poder, del nuevo orden mundial, que aquellos que pretenden instaurar dictaduras sostenidas de una manera nueva, nuevas dictaduras, nuevas formas de dominación del hombre por el hombre. Pero aunque no sean nuestros enemigos, ustedes son los que ejecutan las órdenes, porque ustedes las firman. Y ellos, los otros perros falderos, son los que las ejecutan. Por eso hicieron lo que hicieron con el compañero Santiago Maldonado, que va a pesar en la conciencia siempre. Sepan que siempre va a haber gente que los va a salir a combatir y a repudiar. Alguna vez surgirá un valiente con buena puntería que va a poder vengar la muerte de nuestros caídos. Lo tiene que saber Pinto, aquel prefecto que cumplió sus órdenes y mató a mi peña Rafael Nahuel. Lo tienen que saber todos esos prefectos que capturaron a mi hermano y que buscaron meter en cana, buscaron meter en cana a Peña como el honorable Gonzalo González Urubica, un buen chape. Igual que mi hermano, igual que yo, igual que mi familia, mi primo y mi vecino. Nosotros somos la resistencia mapuche. Nosotros los pobres paisanos. Nosotros los brutitos. Nosotros, pero ya no somos malos brutitos. Y no le tenemos miedo. Nunca nosotros tenemos miedo. Mi gente no tiene miedo. Las mujeres, los hombres, los niños. Podremos tener diferencias políticas porque somos un movimiento político que va a seguir creciendo. Argentina, Chile tienen sus movimientos políticos, tienen sus diferencias. La misma derecha, todo el gobierno de estos países tiene sus diferencias políticas. ¿Por qué no las podemos tener nosotros? Pero hay una decisión que hemos tomado y que no tiene vuelta atrás, que es la liberación de la nación mapuche. Nunca se olviden de eso. Ustedes están en el territorio ajeno. Aquí ustedes son una fuerza de ocupación. Esta no es su tierra. Esta es nuestra tierra. Esta es la tierra de mis abuelos y de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Por más que yo sea mestizo, el 90% de mis antepasados son de esta tierra. Porque además, si somos mestizos, porque hubo gente, no toda la gente blanca fue como el que hoy gobierno. Algunos se integraron, sí, vivieron con nuestras comunidades y no nos robaron. La inmensa mayoría de los que gobiernan este país y estas provincias son la peor basura que puede pensar la humanidad. Son exploradores, son corruptos y son mafiosos. pero nosotros estamos enfrentándolo y lo vamos a seguir enfrentando y somos una fuerza de liberación nacional que va a seguir creciendo. A nosotros no nos da miedo la bala, no nos da miedo la muerte, ya lo dije, no nos da miedo la tortura ni la cárcel. Póngale, este pechito se la va a aguantar. Yo le pongo el pecho a las balas y le pongo el pecho a las palabras. Si quieren hacer otra cosa por mis declaraciones, como ya una vez, más de una vez me dijeron, háganmelo. No les tengo miedo. ¿Por qué tengo que tener miedo a expresar mis ideas? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Cuál es el problema de que haya decidido, como muchos otros también, dejar de ser explotado, dejar de ser manipulado, estudiar por nuestros propios medios, entender la política, la organización sociopolítica, la economía, la sociedad? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de pensar? ¿Cuál es el pecado de rebelarse y decir, no quiero que me explotes más? Yo no quiero ser un explotado como mi papá y mis abuelos que toda la vida trabajaron para los ingleses, aquí, para ver después. ¿Cuál es el problema de decir, ya no quiero ser desalojado y no defenderme? Porque si viene un policía con un arma en la mano y me dispara, yo ya no voy a correr. Y si corro, va a ser para parapetarme. Yo voy a buscar un parapeto y le voy a responder con lo que tenga en la mano, con una piedra, con un palo, y ojalá que tenga un arma de fuego y le pueda responder de igual a igual, porque es fácil ser macho, un escuadrón entero, y con armas de fuego pagadas por el Estado opresor, pagado por los impuestos de la sociedad. Es fácil ser macho así. Y nosotros somos machos, machas y valientes, con piedras en la mano, con armas del siglo pasado. Sí, ilegales serán. Armas que se traen, que están oxidadas, que son más peligrosas para nosotros que para el enemigo, pero sin embargo los enfrentamos. Cuando podemos, los enfrentamos. No van a ser siempre piedras. Sépanlo. No van a ser siempre piedras. Y no siempre nos van a encontrar así con el pecho desnudo, protegidos por un macón, por un poncho, protegidos solo por nuestra dignidad. No. Y saben que sí, soy un delincuente, político, soy un subversivo, soy un revolucionario, soy antisistémico, soy anticapitalista, soy antiimperialista, antioligárquico. Esa es mi esencia. Por eso soy un guerrero. Porque hace tantos años decidí no someterme más, ni dejar que mis hermanos se sometan, ni permitirme una falta de respeto. Porque antes que todo, igual somos seres humanos. ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son los principios del movimiento revolucionario mapuche? No se equivoquen, no somos marxistas. No somos leninistas, no somos trotskistas, anarquistas y todas esas cosas. Muchos montoneros, con todo respeto al pasado de los compañeros que me están defendiendo. Yo soy totalmente, si quieren, díganme gorila, soy antiperonista. Sin embargo, nuestros principios son principios humanistas. El cese de la explotación del hombre por el hombre, el respeto entre todos los pueblos y sobre todo los pueblos oprimidos, dejar de estar oprimidos. Dejar de ser oprimidos. ¿Por qué cuesta tanto entenderlo, loco? ¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Eso es muy triste. Ver a mis hermanos, a mí, ver a funcionarios de las Fuerzas Armadas, no me causa tanta rabia, me causa dolor, me causa tristeza que gente que venga en las mismas condiciones sociales que nosotros esté defendiendo intereses de los grandes capitalistas que lo van a enfrentarse con su propio pueblo. Que no sean capaces, de cuando son conscientes que no tienen que disparar un arma contra gente que reclama derechos justos, la dispara igual. Me da tanta rabia, por un lado, pero más tristeza me da, que nos estén deshumanizando, que nos estén sacando el derecho de ser humanos y de seguir siendo lo que nosotros fuimos. Nosotros queremos seguir siendo mapuche en nuestra tierra y no queremos que se lleven nuestra tierra a las transnacionales. Por eso fue a combatir a Burumapu, a Chile. Por eso fue a combatir a las empresas forestales. Por eso fue a combatir a la Comunidad de Chile y a la represa hidroeléctrica. Y por eso me metieron en cana. Y por eso volví a mi tierra aquí y que también es territorio mapuche, y combatía a Benetton, y combatía a la minera, a las petroleras y a los turcos. Por eso, soy un combatiente. Tengo formación político-militar, tengo formación político-filosófica, pero la principal formación que tengo es la formación de mis antepasados, de mis abuelos, sus valores, su timón, su conocimiento, su cultura y la historia que nos legaron. Es la historia a la que también le tienen miedo. La historia de Calpucura, la historia de Neustrado, de Huacolda, de Precia, de Janequeo, la historia de Matías Carrilero, en la actualidad, y de Rafael Nahuel. Porque si he morido de alguna manera, va a ser como mi dueño Rafa. Porque para un mapuche, huechaje, un combatiente es un honor morir combatiendo por su gente, por su tierra, por sus hermanos. Antes que morir en un barrio o en una comunidad por problemas entre vecinos, yo prefiero morir combatiendo por la conquista de nuestros derechos políticos y territoriales, por expulsar a los terratenientes, a los cataríes, a los turcos, a los sionistas, a los nazis, que aquí son todos los mismos. La Cámara de Comercio de Bariloche y toda esa burguesía que está allá, todos alemanes, turcos, judíos, que en otras partes del mundo se matan, pero aquí, en territorio mapuche, son todos socios. Todos nos explotan y nos roban por igual. Todos los chicos de Bariloche son las mismas porquerías. Los alemanes dueños de las escuelas privadas. Los israelíes dueños de los hoteles. Son todos terratenientes, son todos parte de la sociedad rural. Y todos nos tratan de la misma manera, a nosotros nos explotan por igual. Con esa rabia hay que decir, con esa formación política también, porque a mí me van a meter el dedo en la boca. Como dijo Jorge Cafrune, yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreceo. Yo no le voy a cabrecer. A mí no me van a amansar. A mí no me van a domar. Así que hagan lo que quieran, porque yo sé que este juicio está preparado de antemano. Te lo dije cuando nos reencontramos por videollamada. Y se lo, le soy bien sincero. Le hablo más allá de un acusado, imputado a un juez. Le hablo como persona. Mirándolo a los ojos. Como hombre que soy, como hombre mapuche. Yo tengo dignidad. Yo no me vendo. Y se lo dije cuando me lo insinuaron. Yo no me vendo. Y por más que me quisiera vender, va a venir gente siempre que va a seguir combatiendo. Yo no me vendo por un pedazo de tierra como muchos han vendido. Ni me vendo por impunidad, por libertad. Yo no voy a negociar. Que otros lo hagan. Yo ni siquiera le voy a firmar un abreviado en este momento. Pero además no es el caso. Yo prefiero mi dignidad, la dignidad del combatiente, del revolucionario. Como dijo el Che Guevara, al hombre que lo iba a fusilar. Dame los ojos porque vas a matar a un hombre. Acá pasa lo mismo. A mí mírenme los ojos porque acá están persiguiendo a un hombre que siempre va a mantener la dignidad de sus antepasados y de sus mayores. Porque a ellos le debemos de la honra de la vida. A ellos le debemos este Rakibam, esta cultura hermosa, esta cultura preciosa, esta cultura tan sabia que es la cultura mapuche. Y a la vez me atrevo a reivindicar y ojalá que en algún momento mis hermanos tehuelche y todos mis hermanos de los pueblos originarios de los alrededores igual se levanten de una vez para que dejen de hablar estupideces los viejos de derecha que dicen que nosotros matamos a los tehuelches. Mentira, los tehuelches siguen existiendo. Y ojalá que se rebelen y echen a todos esos huincas que le están sacando la tierra también. Sobre todo los kirchneristas que le están sacando tierra a los terratenientes que están por allá más aquí. Ojalá que se levanten mis hermanos tehuelches. Que nos sigamos levantando todas las naciones originarias, todos los oprimidos y explotados, y arrasemos de una vez por todas, con tanta corrupción, con tanta pobreza, con tanta explotación, con tantos vínculos, ¿Qué es lo que más tengo para decir? Soy un prisionero político, soy un perseguido político, soy un combatiente y me han dejado un rol en mi comunidad. Y por ese mismo rol que ejerzo, voy a seguir dando la cara una y otra y otra y otra vez. Voy a seguir poniendo el pecho y el cuerpo para defender a todos mis hermanos que están aquí algunos. Y que pertenecen a toda mi comunidad de la zona, y sé que también hay gente que no ha podido llegar por ese desmedido y ridículo cerco policial. Pero saben que así con esto, cada día nos agrandan más. Porque cada vez que nos quieren silenciar, generan otro altavoz. Yo llevo meses, llevaba meses sin dar declaraciones públicas. Años porque estoy cansado, no me gusta la parándula, no me gusta hablar por hablar, no me importa mi imagen, yo no soy una estrella de rock. Aquí se trata de ideas políticas, de una cultura, de un golpito, como dice el mapuche, de oratoria. Tenemos el don de la palabra, lo más difícil, eso. Pero cada vez que ustedes nos quieren silenciar, nos hacen más fuertes. Cada vez que ustedes nos quieren callar, vamos a gritar más fuerte, y si no puedo gritar, yo voy a gritar. Mi hermano, mi vecino. Porque como dijeron los antepasados, cuando dicen Marichi huevo, 10 veces venceremos, porque si uno cae, se levantan 10. Porque por cada golpe que ustedes nos dan, nosotros nos volvemos más fuertes, 10 veces más fuertes. Por cada vez que nos caigamos, nos van a levantar 10 veces. Sí, me caí, tropecé, y no fue. Sépanlo, esto sí no voy a burlar. No fue la inteligencia del Estado, no fue su policía, no fue gendarmería, ni prefectura, ni la AFI esta vez. Yo me caí porque estaba deprimido, porque tenía problemas personales. No me agarraron ustedes. Los borré todas las veces que quise. Caí detenido por problemas personales, porque soy un ser humano. Pero su aparato de inteligencia, el aparato represivo, que es tan malo con los pobres, se paró con un pobre paisano, otro brutito rebelde, y se le escapó una y otra vez. Se le escapó, pero no me estaba escapando, yo estaba caminando enfrente de ustedes en sus narices. Pasé enfrente de esta cárcel, de la cárcel de la Unidad 14, más de una vez caminando. Pasé enfrente de los juzgados y ustedes no me vieron, porque no me estaba escondiendo. Mientras en la prensa hablaban un montón de estupideces, yo andaba caminando libre, andaba con mi gente también en las comunidades, porque no tengo nada que esconder, porque lo que digo, porque lo que pienso lo digo y lo que digo lo hago. Quiero decir una última cosa que para fundamentar dos o tres cosas nomás. Que ustedes dicen que no, que Chile es un país democrático, esta cosa más, que no hay presos políticos, que esto necesitan un partido político. Bueno, en Chile, en la prueba que ustedes negaron, yo estaba en el módulo de presos políticos mapuche que se llama módulo comunero, en Temuco. Chile, porque hay un pabellón especial para presos políticos. Y no son los presos políticos ridículo de Argentina, eso de los corruptos, ¿no es? Eso de los bolsitos y eso, ¿no? Presos políticos de verdad, de comunidades mapuches, combatientes, presos por quemar camiones, presos por enfrentarse con carabineros, presos por recuperar tierra, el módulo de comunero. Lamentablemente rechazaron la prueba, algo tan simple. Que decía, ¿cuál es el lugar de residencia? Esa es alguna de las otras cosas que dejaron como prueba, pueda salir de esa situación, porque es donde se supone que yo tengo que volver si me mandan a Chile. Pero esto es para seguir ratificando de que efectivamente el Estado chileno, al igual que el Estado argentino, pero peor, persigue al pueblo mapuche. Porque en Chile hay un proceso de militarización terriblemente profunda en este momento. El ejército está en las comunidades mapuches. ¿De qué democracia me hablan? El ejército está en las comunidades mapuches. No solamente la policía militarizada de Carabineros de Chile, es el ejército chileno. Del ejército chileno también me escapé y del ejército chileno también lo combatí y el ejército chileno también me tiró tiro. Y sobreviví. Pero es el ejército el que está combatiendo a las comunidades mapuches en este momento. No estamos hablando de balas de goma. Estamos hablando del calibre 5.56. Para los que saben de armas de fuego. Calibre 5.56 para enfrentar a comunidades mapuches que todavía lo más están usando escopetas. Piedra. Hay un conflicto político de proporciones. Si ustedes quieren hacerse los ciegos y los topes, problema de ustedes. Pero ustedes saben que yo no les miento, esa situación. Por algo fueron a conversar la mesa de diálogo con mi peña y más tarde hace poco. Porque no son capaces de solucionar este conflicto. Y no lo van a solucionar encerrando, no. No lo van a solucionar extraditando, no. No lo van a solucionar con bala, con represión. Estas soluciones son políticas. Mientras no haya soluciones políticas, vamos a seguir revelándonos. Esa solución política también no la tienen ustedes. Esas soluciones políticas tienen que tomarse desde las altas esferas del Estado y también desde nuestra forma de organización mapuche, que nos tenemos que dar el tiempo de conversar y de seguir avanzando en nuestro trabajo. Escuchaba algo que decía la defensa. ¿Quién lo obliga a salir del derecho al señor juez? Pero si todos sabemos quién lo obliga. Todos sabemos quién obliga a los jueces, a los fiscales y a la policía al salirse del derecho. Es el poder político y económico. O porque son funcionales, o porque son ambiciosos, o porque tienen miedo. Pero todos sabemos que aquí no hay justicia que no sea política. La aplicación de la justicia en este país está totalmente dominada por los intereses mezquinos y políticos de los que tienen el poder. Por otro lado, lo que dice el señor fiscal, la verdad que muy poco se lo entendió y yo no encuentro una retórica vacía y plástica tirada al aire para poder justificar seguramente su sueldo y bueno, está obedeciendo órdenes también, no pasa nada, pero aquí la cuestión real es la dialéctica que existe no solamente entre el pueblo mapuche oprimido y los huicas opresores capitalistas, sino también la relación dialéctica de la verdad y la mentira. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Cuándo gana la verdad y cuándo gana la mentira? Y ahí también volvemos a la retórica. Porque muchas de las palabras, las justificaciones, sus argumentos jurídicos son mera retórica. Y la retórica, cuando justifica la mentira, lleva a situaciones como la tiranía. Lleva a situaciones de injusticia. No puedo recordar bien estos momentos, pero ya Platón lo planteaba cuando analizaba la dialéctica, la retórica, y todos estos filósofos griegos ya lo decían. Y hablaban de lo importante que es compartir con la verdad. Porque podemos tener muchos palabreríos y justificar cosas, pero se termina justificando lo injustificable. Y en este país hace muchos años que se justifica lo injustificable. Hace demasiados años que se justifica lo injustificable. Así que, para mí, toda su retórica es mera falacia, con todo respeto. Lo último, ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, la vez anterior fue extraditado con una medida cautelar de Naciones Unidas, donde decía que no podía ser extraditado por distintas situaciones y no extraditar en lugar. No sé cuál será la situación política del país en este momento, no sé cuáles serán sus restricciones políticas, cuánta presión le generarán estos movimientos. En este momento ustedes, porque la vez anterior es evidente que están totalmente apretados por el macrismo, por lo Bullrich, por Mosetti, por todos esos personajes. Ahora yo no sé cuánto de esta otra corruptela que gobierna la estará apretando o no. Y cuánto también habrá de posibilidades de que alguna vez en la vida gane la razón y gane la verdad y que gane la dignidad por sobre la opresión, la represión y la marginalización. Pero bueno, yo no le voy a pedir peras al olmo. Yo hace muchos años que no creo en los Reyes Magos, porque además tampoco soy cristiano. Mi creencia es solo mapuche, así que el milagro occidental es algo que no puedo creer. Solo puedo creer que les queda un poco de razonamiento, quizás, al servicio de lo que dicta tu corazón en el sentido, de tu corazón y tu humanidad. Tu humanidad. No le estoy pidiendo clemencia. Para nada. Cuando les hablo de su humanidad, tiene que ver con la propia dignidad. Porque si hay algo que no podemos vender es la dignidad. Porque yo puedo tener diferencias con una persona, pero no puedo derrotarla por medio de calumnia. No, y puedo tener una discusión, pero yo no puedo pretender ganar una discusión con la mentira. Tengo que ir con la verdad, con la dignidad. A eso es lo que yo aprendo, a la razón. Somos todos seres humanos y somos seres pensantes. Nosotros quisiéramos, como seres pensantes, podríamos terminar con toda la injusticia de este mundo y la explotación y la represión. Pero no, es mucho más fácil ejercer la fuerza y el garrote y la explotación del hombre por el hombre, porque han perdido su humanidad y su ambición de poder y económica lo hace hacer lo que hacen. Pero bueno, es una estructura y la base del sistema económico capitalista, del pensamiento occidental y cristiano, occidental y judeocristiano, que viene dominando la humanidad hace muchos años, y que viene oprimido el pueblo mapuche y a ciertos pueblos alrededor del mundo. Y por ahora, creo que no tengo nada más que decir, solamente decirle a mis hermanos, a mis hermanas, a mis peños, a mis Damián, que no bajen la lucha. Que tomen Nehuel, dignidad, que no crean en la justicia de los Wicca, que no crean en sus mesas de diálogo porque son mentiras, porque por más que funcione un año o dos, van a venir otros gobiernos y las van a pasar. Además, porque me están dando migajas, toda esta es nuestra tierra. Pero lo que tenemos que creer nosotros, en nuestra propia fuerza, en nuestros antepasados, en nuestras comunidades, en nuestra organización, en nuestra palabra, en nuestro Islam, en nuestro Kaun, en nuestro Peyentun. Lo que nosotros tenemos que creer es en nosotros mismos, porque eso es lo que nos hicieron olvidar igual. Nos golpearon la autoestima. Nos dijeron tanto que éramos unos brutos, nos dijeron tanto que solamente servíamos para servirles a ellos que nos olvidamos igual de ser lo que realmente somos, pueblos dignos y guerreros, como Pincén, como Durán, como Calpitura, como Charo, como Balcón, las veces, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Entonces, es un peligro. Retomen esa dignidad y no le crean nada al Estado opresor, no le crean nada a la justicia de los huicas, porque siempre mienten. ¿Cuándo en su vida han cumplido un acuerdo? Jamás. ¿Cuándo en su vida han cumplido un tratado? Jamás. Porque este territorio lo invadieron y pisaron todos los acuerdos anteriores que firmaron con los huidilongos. Los tratados que firmaron en provincia de Buenos Aires, los tratados que firmaron de antes de Talcocura, los tratados que firmaron en Ulumapu, donde establecían como frontera del río Río, donde aquí se establecía como frontera en la zona de Salinas Grandes. Siempre, una y otra vez, violaron sus propios acuerdos y violaron pactos internacionales. Una guerra de exterminio, un Estado contra la nación mapuche, y desde ese momento nosotros vivimos en un estado de ocupación, y aquí el único legítimo e ilegal es el Estado argentino y chileno. Y como ilegítimo e ilegal, son ilegales todas los terratenientes y las empresas extractivistas que pretenden seguir saqueando y usurpando nuestro territorio. Así que nuestro deber, mis hermanos de la nación mapuche, es defender el territorio mapuche bajo nuestra propia ley que se llama ACMAPU, que se llama Norman Elm, que nosotros tenemos que ser nuestros. No tener el poder de la ciudadanía de los Wiccas, no nos tiene que importar la ciudadanía Wicca, nosotros somos mapuche y tenemos que ser norte. La ley del Wicca la escribió el Wicca para satisfacer a los ricos, a la burguesía. Las leyes de ellos son de ellos. Nuestra ley es la ley natural. La mecha está que fue el cupé con la mía ni la vuelta ni la mía, no vuelta, está por la mano. Caché de maíz también, güey, no te cuenta de maíz. El mecho y chista de maíz, güey, guapo, un taipo y güey, chan, marichu, güey. Un corte de internet para la comisión de la decisión final está previsto para el día 1 de agosto de 2015. Silencio, por favor. No, ya tenemos nada, va a ser por videoconferencia y bueno, van a ser notificados el día lunes de la decisión de IDE. Para que estén todos presentes. Si una no va a decidir, pues yo tengo 30 minutos. Pero, siendo la hora 14:10, damos por concluida la audiencia de debate. Gracias por todo. Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana de la vida.